despierto una mañana cuando justo sale el sol. Abierta la ventana, te siento lo mejor. Hoy tengo un par de alas, no pregunten qué pasó. Y salto de la cama y canto esta canción. Volar, volar, volar, volar, volar. Y no caer, caer, caer jamás. Mi pueblo está tan verde, verde nunca lo vi así. El río y la montaña me hacen tan feliz. Pájaros y rosas reconocen el amor. Si vuelvo a mi gente, prometo ser mejor. Y no importa mucho si es verdad, si es un sueño.